Les quiero hablar de un estilo de música que se llama el bullerengue. El bullerengue es un ritmo, pero también es un baile. Es un baile de fertilidad que tradicionalmente, ancestralmente, hacían las mujeres africanas. El bullerengue expresa la alegría y el sabor caribeño. El bullerengue no nació en la montaña, el bullerengue nació en el Caribe, en unos espacios que se llamaban palenques. Y los palenques eran lugares donde los negros que no querían seguir siendo esclavos se juntaban y hacían como una ciudad, como un pueblito, y lo rodeaban de palos. Por eso se llama palenque. El bullerengue entonces es también hermano de la cumbia y se ejecuta, se toca con llamador, tambora, un tambor que llamamos alegre y las maracas. En este momento en Colombia, la principal exponente del ritmo del bullerengue es la cantadora Petrona Martínez, de quien vamos a cantar ahorita una canción que se llama El Cangrejito. Pero también vamos a ponernos en la tarea de construir una sopa de letras al final con estos ticsitos, con estas palabritas claves del texto que les acabo de leer acerca del bullerengue. Nosotros hoy, por la dificultad en mi casa de no tener un tambor, porque los tambores con los que toco en las presentaciones son del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y yo no tengo un tambor propio, pero tengo guitarra propia. Entonces hoy vamos a hacer así como una irreverencia. Esto es casi que, si habláramos de religiones, esto sería como un sacrilegio, pero es la forma de inventarnos el poder pasar un ratico agradable. Camino portador. está súper fácil, es un ritmo muy pegajoso, el bullerengue tiene su cadencia, y entonces uno va el se, se, se, y cuerpo y voz y mente casi que se pueden combinar y llevar el ritmo del bullerengue. Bueno, viene la última parte de mi trabajo, de mi intervención, que consiste en que tomemos unas palabras claves del texto que les leí al principio, que el bullerengue es un ritmo, es un baile, que expresa la alegría, que expresa el sabor caribeño, que vamos a cantar el cangrejito, eso que les dije desde el principio, lo vamos a encontrar en una sopa de letras, en las que nosotras vamos a poder subrayar las palabras. Y me alegra haber estado con ustedes. Les dejo la tarea de la sopa de letras. Que tengan una linda tarde y que podamos volvernos a encontrar, aunque sea virtualmente, Dios mediante.